Innovación. Datos. Prosumidor. Ciudadanía. Poesía. Actitud. Nutrición. Digital. Comunicación. Redes. Todo esto y mucho más en Radio La. Okay. El destino es igual. Después de dos semanitas de descanso, aquí estamos un jueves más en la Facultad de Ciencias Políticas, en COPE Radio FM. Solo voy con mi pena. Bueno, hoy es un programa un poco atípico comparado con los anteriores que hemos hecho. Y tenemos muchas novedades, ya que hoy, por primera vez, estamos en antena en Radio Almaina. Así que un aplauso. Hoy estamos en Radio Almaina 88.5 de tu FM en Granada. También nos puede escuchar en radioalmaina.org. Y, por cierto, ahí el programa sería los viernes a las 8. Esto es el horario Radio Almaina. Viernes a las 8 de la tarde. Y para los madrugadores, para empezar bien la semana, lunes a las 7 de la mañana. Y bueno, como siempre estamos con Media Lab y Radio Lab, eso no ha cambiado nada. Seguimos en Spreaker, en el canal de Radio Lab UGR y en las redes sociales @coperradiofm. Y después de toda esta publicidad gratuita, vamos a presentar el programa de hoy. Hoy el tema es discapacidad y cooperación, ya que nosotros entendemos que es un campo que dentro de la cooperación siempre queda marginado y olvidado y... Ya incluso dentro de nuestro propio máster no tenemos asignaturas que traten estas problemáticas, por lo que para eso tenemos la radio, lo vamos a tratar aquí. Entonces, antes de nada, voy a presentar a mis dos colaboradoras de hoy. Por cierto, hoy no está José, vamos a mandarle un saludito para José, que hoy se ha puesto malo y nos va a seguir a través de Twitter. Entonces, pues sus comentarios nos llegarán por las redes. Que por cierto, nos podéis mandar tweets con el programa almohadilla CR Discapacidad. Bueno, la primera invitada viene desde Bélgica y ella es Silim, que, bueno, preséntate tú, dinos qué has estudiado, dónde vienes, cuéntanos un poco tu historia. Hola, buenas tardes, soy Silim, entonces de Bélgica. He estudiado trabajo social y ahora estoy haciendo este máster y me gusta. Me gusta. Muy bien, muy bien. Un aplauso para Ailín. Bienvenida. Y bueno, nuestra segunda y última colaboradora de hoy. Bueno, es que hoy tenemos muchos colaboradores, aún no lo hemos desvelado, pero aquí hay muchos colaboradores en esta sala. Buenos días, Vero. Buen día, buena tarde. Buena tarde, ya. Buena tarde, Chatu. Bueno, yo soy de Barcelona, soy Verónica, hice educación social. También hice el ciclo de grado superior de interpretación de lengua de signos y de guía intérprete. Y nada, y aquí estoy haciendo ahora el máster de cooperación internacional. Y aquí está liada en la radio. Y aquí estoy liada en la radio, María, este hombre. Bueno, el programa de hoy vamos a tratar distintos puntos y luego también vamos a tener la presentación de Radio Cacharro. Aún no lo voy a decir, lo voy a dejar ahí en el aire para los que nos están escuchando en directo a través de Spreaker. Entonces vamos a ir con el primer punto de hoy, que es la evolución del concepto de discapacidad a lo largo de la historia, porque no es lo mismo, ya solo hay que irse 20, 30 años atrás y leer titulares de periódicos relacionados con la discapacidad para verse que el concepto ha evolucionado mucho. Entonces para eso tenemos a nuestra amiga Vero, que se la ha preparado aquí a tope, y ya luego Ailín y yo vamos comentando así sobre la marcha. Bueno, pues es muy importante saber las fases que ha habido sobre el concepto de discapacidad, porque realmente, o sea, hoy en día hay mucha influencia de toda esa evolución. Y, por ejemplo, hay como cuatro etapas muy claras. La primera sería, si nos remontamos a las culturas antiguas, se relacionaba a las personas que tenían discapacidad con un toque mágico, religioso, e incluso los remedios que se utilizaban eran magia, intervención de brujos y de chamanes, por ejemplo, a través de hierbas o masajes. Entonces, las personas con discapacidad se les tenía mucho rechazo y aparte a veces su discapacidad era causa de muerte Esa era la actitud social ante ese tipo de personas. Luego, como digamos, la segunda fase fue en el siglo XV, a partir de ahí, que se empezó a ver, fue más técnico y realmente se vio que las personas con discapacidad venía de un fenómeno natural, no era algo mágico, algo sobrenatural, y que requería una terapia. Aquí es con lo que conocemos como los manicomios masivos que metían a toda la gente sin distinguir nada, todos metidos en el mismo. Y también había bastante rechazo. Luego, la tercera etapa, digamos, empieza a finales del siglo XIX y terminaría alrededor de la Segunda Guerra Mundial, que ya empieza a ver, es cuando se crea, como digamos, lo que yo creo que todavía se sigue ahora, la medicina y el asistencialismo. A partir de crear centros especiales para estas personas, tanto de escolares como de ocupación, y aquí se empieza a crear la estigmatización que aún sigue influyendo hoy en día, de etiquetas, unas políticas paternalistas que refuerzan la dependencia de estas personas y que las discriminan aún todavía más socialmente y laboralmente. Y la cuarta fase, que se supone que es la que estamos ahora, que empieza segunda mitad del siglo XX, es la que pone énfasis en el origen social de la discapacidad. O sea, hasta ahora únicamente la discapacidad se tenía en cuenta el problema físico, pero a partir de este siglo se tiene en cuenta que la discapacidad no solamente es la enfermedad física, mental, que se padezca, sino que el entorno influye en el grado de discapacidad que tienen las personas, en la accesibilidad que tienen las cosas, las políticas que se mantienen y el resto de la comunidad hacia esas personas. Entonces aquí el tratamiento es de exclusión, de normalización escolar y laboral, con el soporte que sea necesario. Esto ha creado, sí que es verdad que se han notado muchas cosas a través de este enfoque que hay real, pero sobre todo por los movimientos sociales que hay por las personas que padecen discapacidad y por sus familiares por defender sus derechos. Pero realmente queda un poco en margen el resto de la sociedad que no tenemos cerca a estos colectivos y que lo vemos como en un segundo plano. Esto sería así. Bueno, pues jolín, lo trae preparado, ¿eh? Jolín, muy bien. Un aplauso para Vero, la verdad. ¡Vaya currazos! Bueno, un poco es eso, la discapacidad no ha evolucionado a lo largo del tiempo, siempre se ha visto de una manera y yo creo que todavía tiene mucho que evolucionar, sobre todo la perspectiva que la sociedad pueda tener sobre las personas con discapacidad. No sé, Ilín, ¿tú querías decir algo sobre esto? Pues yo creo que hemos tenido una evolución. Tú no te preocupes, que yo te ayudo. Muy buena, que no digo en todo el mundo, pero ya hay muchos países que se ve ahora la gente con discapacidad que se intenta tratarla como gente normal, ¿no? Y no más como locos, como antes, ¿no? Sí, como personas válidas o no válidas, que al final todas las personas somos distintas, independientemente de lo que tengamos. Como eso da algo de eso, hablamos en Radio Cacharro, de hecho. Entonces, no sé. Vero, ¿tú crees que debemos hablar ya de lo que es Radio Cacharro? Sí, yo creo que fue muy bonito el taller y creo que deberíamos de dar paso a... Y Lin, ¿tú nos das el aprobado? ¿Nos das el aprobado para hablar ya de Radio Cacharro? Habla al micro. Tú danos el aprobado, ¿sí o no? No entiendo. Hay un problema de comunicación. Es que claro, Ilín pues es de Bélgica y el idioma... Y esta tía aquí donde la veis, habla... ¿Cuántos idiomas hablas, Ilín? Pues hablo... Bueno, mi idioma materna es holandés y hablo un poco de francés, inglés, español, alemán. Y está aprendiendo árabe, o sea... Ya está. Casi nada. Bueno, pues vamos a ir ahora sí, vamos a irnos ya con Radio Cacharro. Y es que el martes pasado Vero y yo contactamos con Antonio, que está allí haciendo prácticas en FAISEM, y nos fuimos a hacer un taller con FAISEM Granada, un taller de radio participativa. Es el primero que hacemos, por lo que para mí personalmente me hizo muchísima ilusión, porque nunca había hecho algo así. Y la verdad es que para mí lo que surgió de ello es algo maravilloso y lo vais a escuchar ahora. Y sobre todo me gustaría resaltar las ganas de hacer cosas que ellos tienen. O sea, porque es una pasada, me parece un grupo excepcional. Todo el mundo quiere hacer cosas, todo el mundo tiene ideas y todo el mundo trabaja en conjunto. Nadie deja a ningún compañero atrás. Entonces me parece genial. Y Vero, no sé si querías decir algo más del taller. Bueno, a mí personalmente me encantaron las personas que estaban ahí formando parte, tanto el equipo, sobre todo Antonio, gracias por cómo nos acogisteis y todo, de verdad. Y nada, a los chicos también que participaron en el taller, no sé, yo salí fascinada y encantada de ellos y no sé, salí con ganas de volver y hacer otra actividad, la verdad. Ahí nos están pidiendo otra por aquí. Bueno, yo creo que vamos a poner ya el programita que han hecho ellos, que nos han hecho una sección para el programa Radio Cacharro, para Cope Radio FM, y luego les vamos a dar voz a ellos para que nos cuenten su experiencia en el taller y a ver qué tal se lo pasaron y a ver si aprendieron algo, porque al menos yo y yo creo que Vero lo mismo, nosotros aprendimos mucho. Así que aquí os dejamos con Radio Cacharro, escucharlo con atención, porque fue un currazo tanto de ellos como nuestro y ha quedado muy bonito. Así que ahí os dejo con ello. Soy Antoine y Antonio para los amigos y hablamos de empleo en Radio Cacharro. Hola, me llamo Juan Antonio Fernández y voy a hablar del empleo en las personas jóvenes. Un desempleo del 40-50% en las personas jóvenes y la precariedad laboral. A mí me gustaría que bajase el desempleo en las personas jóvenes. Creo que los empleos que se crean están poco remunerados y son precarios. Deberían hacer algo con esto los políticos para que no hubiese este problema. Hola, me llamo Mari Carmen y me gustaría hablar de empleo, de capacidad. Trabajo de capacidad. Me gustaría también que también me siento que podría en mi familia no aceptarlo, o sí. Y da puesto de trabajo. Hola, estamos en Radio Cacharro y me llamo Manuel Salamuro. Voy a hablar de los presupuestos generales del Estado que han salido hoy al candelero. Diario de A, martes y 13, carne de día, carne de noche, martes y 13, 3 del 4 de 2018. El gobierno intentará corresponsabilizar al PSOE de la tramitación de los presupuestos del Estado. El Partido Popular instancia a los socialistas a alzar para sacar adelante las cuentas de la ciencia exacta, mientras 155 bloquee el respaldo del Partido Nacionalista Vasco Eberrieguna. Rajoy espera superar los 475.000 empleos el Partido Nacionalista del País Vasco Eberrieguna y la Playa de la Concha. Pedro Sánchez ascendió a los cielos. Reafirma en el no es no a las cuentas. Los 5 votos de los nacionalistas vascos vuelven a ser indispensables para tumbar la enmienda de la totalidad de la posición del PSOE, CS, Izquierda Unida, de Iglesias, Junta de Andalucía, CS y Estado de Nacionalidad. Hasta como los toros en el 31 día en el junio. Soy Eduardo Amoles, yo trabajaba en el campo y yo veía que no rendía igual que mis compañeros, que no era la misma tarea, y yo veía que me sentía impotente, que no, yo lo pasaba mal y sufría y que no podía, estaba incómodo y que no, yo iba a casa y se lo contaba a mi madre, mamá, no puedo hacer las mismas tareas que ella y nada más, que no, estaba como, sufría y lo pasaba muy mal. Y ya luego pues, tuve que dejar el trabajo y porque no pude realizar ese tipo de trabajo. Pues nada, pues me llamo Carlos Castillo, he estado dando tumbazos por todos los lados. Y después ya, pues, con los años me he dado con la discapacidad mental, la de minusvalía, y luego pues, me siento mejor porque he encontrado en un sitio que puedo, que me integro, pues, me integro conmigo y con mis compañeros, en el apoyo de los compañeros. Me llamo Jorge. Pues que estoy mejor con los compañeros, me siento mejor. Y que estoy más animadillo. Hola, mi nombre es Manuel Cano. A los 19 años me puse malo de salud mental. Tengo un trastorno límite de personalidad a consecuencia del consumo de toxicomanía, de porro en concreto. Me empecé con los porros pues como para que no me aislara la gente y sentirme integrado con la gente como una... Para no sentirme aislado, empecé con las drogas. Llevo muchos años en recursos de Faisen. Me siento bastante bien aquí en el centro. He evolucionado un montón dentro de mi enfermedad. Del tema de las drogas salí por motu propio, salí por mi cuenta. Salí pues echándole un par de huevos y con la ayuda, cómo no, de mi familia. Y también el apoyo de Faisen, evidentemente. Y a raíz de eso, pues entré en este mundillo y he evolucionado pues favorablemente. ¿Cómo salir del tema de las drogas? Pues muy fácil. Fácil lo veo ahora en la distancia, pero en su momento me pareció un abismo. Me llevé un susto muy gordo. Tuve una sobredosis de coca, de caballo, de alcohol de 100 grados, mezcla con Coca-Cola, y estuve a punto de cascarla. Y eso pues me hizo ver que debo de valorar bastante más la vida. Cada minuto, cada segundo que paso, pues lo vimos como si fuera el último, pero con mucho más valor que le pudiera dar la gente, entre comillas, normal, ¿no? Porque yo pienso que no es normal en esta vida a nadie. Todos tenemos algún tipo de patología, que si no, no seríamos genios por esta patología, ¿no? Sería muy aburrido el mundo normal, ¿no? Y ahora, pues, José Carlos nos va a contar su experiencia también. Me llamo José Carlos, y el tema de las toxicomanías pues me hizo caer la discapacidad, pero lo he superado, y cada día estoy mejor, más fuerte. Yo quiero decir, como los medios de comunicación enfocan las noticias. Por ejemplo, no, cuando dice un terrorista mata a una persona y no dice, por ejemplo, un enfermo mental mata a una persona. Como lo enfocan de diferente manera. Mata a personas, pero no dicen que es. ¿Me explico? Estamos en el siglo XXI y se han pasado ya, se está superando la discriminidad que ha habido en la sociedad que vivimos, y estamos alcanzando logros positivos. Bueno, pues yo creo que hay muchas cosas más por hacer por la salud mental, en concreto con nuestro campo, y no debemos de conformarnos solamente con los recursos que hay. Yo creo que se puede hacer algo más de la sociedad hacia nosotros y de nosotros hacia la sociedad. ¿Cómo se puede quitar el estigma que tenemos nosotros? pues siendo nosotros mismos y no crear falsos mitos nuestros. Y por supuesto, pues me gustaría comentar esa leyenda urbana que hay de que vamos matando gente por ahí. Y por supuestísimo, evidentemente, como es la ser más transparente, y eso depende de nosotros, el abrirnos hacia la gente, porque si no van a tener el arquetipo de siempre el rarito, ¿no? No sé. Estamos en Radio Cacharro, ¿no? Voy a hablar del medio ambiente. Yo lo que quería decir, que yo fui una vez al campo y dijeron que las ovejas no entraban a comer hierba. Y entonces, ¿de qué comemos luego? ¿Nos comemos la carne de los borreguillos? Me llamo Juan. Yo voy a explicar los incendios de los árboles, que no se puede pasar por el campo, que no se enciende el campo. Por ejemplo, que no haya remedio para que no haya incendios, que estamos más árboles, para que quemen árboles, para que no moleste los árboles las plantas y nada. Hola, buenas días. Me llamo Ana y voy a hablar sobre el medio ambiente. Hay que cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, cuando se va de excursión al campo o cualquier otro sitio, no tirar al suelo colillas de cigarro, papeles, latas de Coca-Cola, etcétera, pilas de radio, no tiras cosas al río ni al mar, etcétera. La polución de los coches. Los coches contaminan el medio ambiente. Los ruidos de los coches y motos molestan a las personas. Hoy en Radio Cacharro vamos a hablar de la música. Me llamo Gustavo Carmona. Me gusta mucho el jazz. Me gustan grupos como Miles Davis, Jan Contré, Dizzy Gillespie, Don Cherry, Jaco Pastori. También me gusta Louis Armstrong. Para mí me transmite la música mucho. Me gusta el rap. Escucho El Vuelo del Fénix, que es de Transmetas, también Discópolis, y La Cuarta Parte, que es de rap. Mis neuronas se vuelven locas al escuchar música en directo. El último grupo que fui a ver fueron Los Narcos, que eran de Transmetas y hablaban de temas sociales. En la tele me gusta Cachitos de Hierro y los conciertos de la Radio 3. Creo que me gustan todos los estilos de música. A mí me gusta escuchar música y creo que la radio es un medio de comunicación y expresión y en todas todos los idiomas que se puede escuchar y transmitir emociones sentimentales, alegría, pena de amor, cosas que la televisión no puede dejar a tantos oídos. Para mí la música es una forma de expresión y también un relajante. Y expresa emociones y también es mágica. Para mí la música es todo, una forma de expresión y de entendimiento de todo el mundo. Hola, buenos días. Hola, buenas tardes, señor profesor, sí, es la hora del aperitivo. La música me gusta mucho, porque es un relax. A mí me gusta de la radio todo, menos la música clásica y flamenca. A mí la música, por ejemplo, como los Chichos, y la música rockera, como Miguel Ríos y Mecano, La Guardia y Cero 21. Me llamo Pilar Moreno y me encanta cantar. Voy a cantar una de María Dolores Pradera que se llama Las barandillas del puente. ¿Canto? Las barandillas del puente se menean cuando paso, aquí solito te quiero, de los demás no hago caso. Ay, remolona, por caridad, dile que la quiere, no le hagas llorar. Ay, remolona, por caridad, oleya, dile que la quiere, no le hagas llorar. Olé, olé. Radio Lab UGR, hackeando la señal digital desde la universidad. Bueno, un fuerte aplauso que ya han recibido para Radio Cacharro, que la verdad es que ha sido, para mí ha sido una experiencia de la leche, porque lo único que yo he hecho es montar, el resto, las ideas todas son suyas, los temas de los que hablan los han propuesto ellos, ellos se han organizado para ver cómo planteaban las secciones, unos han cantado, unos han tocado la guitarra, unos han hablado de medio ambiente, de lo que ellos sentían al ver cómo estaban los campos. Entonces todo el mundo ha aportado su cosita, todo el mundo ha hablado, que yo creo que ha quedado muy bonito. Así que yo creo que vamos a preguntarle a ellos qué les ha parecido el taller y la experiencia y cómo ven esto de la radio. Así que a ver, ¿quién sube? ¿Manuel? Bueno, pero espera, Manu, que te dé el micro. Súbete para aquí. Un aplauso para Manuel. Buenas tardes, don Dios. Y quiero deciros que estoy muy contento de asistir a la magna. Sabía que los alumnos se sientan en forma de escalera. Y cuando aprueba le dan una orla, porque yo tengo familia con carrera. Por ejemplo, mi hermano Paco tiene la carrera de ingeniero nuclear, auxiliar de medio ambiente y física y química. Y luego mi sobrino Jesús está estudiando física y química. Y luego tengo Manuel. Al pobre de mi hermano que trabaja en un hospital Manu. En salud, esperando con una mano, que pone una mano, pidiendo una limosna. A ver lo que quieren darle. Manu, pero cuéntanos sí. ¿Qué te pareció el taller? El taller me pareció fenomenal. Si supierais la pila poesía que yo me sé y lo que tengo metido en la memoria de tanto leer, yo llegué a quemar libros de tanto como he leído, os lo juro. Oye, Manu, me estás dando esquivas, ¿eh? Me acuerdo que quien hizo la adquisición en 1575, cuando condenaron a Mariana Pineda al cadarso, os voy a decir quién lo hizo. Lo hizo una persona que se llamaba, que voy a decir cómo se llamaba. Torquemada fue que inventó el garrote vi. Torquemada. Me acuerdo que mi madre nació. Espera, Manuel. Sí. Nos tienes que, porque también quieren hablar tus compañeros. Entonces nos tienes que contar qué te pareció a ti el taller y qué aprendiste de ellos. ¿Qué me pareció? Porque he superado todos mis miedos y todos mis traumas. Ay, pues muchas gracias, joven. Un aplauso para Manuel. A ver, ¿quién más se sube? Manuel, no sepas que no te vas, el otro Manu que no se va a librar. Espera, tú para el final, que eres el último de la fila. Sí, sube. Bueno, y presentaros, que nosotros conocemos, pero las ondas todavía no. Soy Eduardo Mole. Ha sido una experiencia bonita. Y me gustaría que se repitiera, porque es una forma que la sociedad también y los radioyentes, para que veamos que los enfermos mentales tenemos voz, opinamos y sabemos desenvolvernos en la vida. Nada más. Pues muchas gracias. Un aplauso para David. Vale, y a ti te quería yo pillar por banda, Manuel. ¿Cómo? Porque además tú me estuviste a mí contando, sí, que tú ya además se te ve suelto en la entrevista, tú ya tienes una experiencia en radio. Sí, la verdad es que, bueno, lo primero de todo agradeceros que estemos aquí todos pues comulgando de este programa y de esta invitación tan chula de programa. Y pues eso, contarte, lo primero de todo vamos por parte, como dijo ya el destripador. Vamos a empezar por la primera. Perdón por la broma, pero aquí, la peores bromas han hecho en este programa. Es la no canción preocupes. Esa. Pues la experiencia a mí me ha encantado, me he quedado insatisfecho, pero me gustaría más repetir como las natillas, que ahora son danetas, antes eran danones. Entonces, pues sí me gustaría repetir y la verdad es que fue muy agradable conoceros y que espero que no sea la primera vez que nos veamos. Nosotros esperamos lo mismo. A ver si repetimos y estamos. Hay que repetirlo. Aunque sea tomar algo. Por lo menos a ver si sale la cosilla. Una visitilla, además está al lado de Radio Almaina, al centro. Pues ya sabes, está al lado, está. Ya nos iremos a pasar por ahí un ratico. Claro, claro. Que sobran las palabras, como diría. Claro, esto ya, las radios están en manada. Ya Cope Radio y Radio Chatarra. Cacharro, perdón. Radio Cacharro. No sé, al final te lío. No me lo he estudiado suficiente. Que me ha encantado. No quiero enrollarme mucho. Quiero que hablen también los compis. Bueno, pues muchas gracias. Un aplauso para Manuel. Y gracias a vosotros. A ver, que. Súbete para aquí. Bueno, más que agradecérnoslo de verdad, gracias a vosotros, porque sin vuestra dedicación, sin la implicación que demostrasteis en todo el taller, no se hubiese podido grabar nada. Y es que no he hecho nada. O sea, me habéis ahorrado mucho trabajo. No os imagináis, me habéis ahorrado medio programa. Ah, bueno. Como la presenta del Congreso. Ah, como Cifuentes. Luego hablamos de Cifuentes y se nos va. Bueno, a ver, preséntate lo primero. Bueno, soy José Luis Guerrero García y, bueno, me dijeron... ¿Va? Sí, va. Tú sigue para adelante. Soy José Luis Guerrero García y, bueno, me dijeron en la segunda vez que ingresé, en la última de la U2, que mi nombre Guerrero venía de un conde. Bueno, es una cosa personal. Ahora voy a hacer las tres citas. Dicen que la guerra viene y va, pero mis soldados son eternos. Y la segunda, hay que derramar la sangre sobre el barro, sobre el barro. Y claro, cuéntanos y, un poco qué te pareció también el taller. Tengo miedo. Bueno, no tengas miedo, hombre. Tú cuéntanos qué te pareció el taller, tranquilo, como si estuviésemos en un bar. Hay que derramar ay, a ver. Los nervios. Un aplauso para él, hombre. Hay que derramar. Que no es tan fácil. Que yo porque estoy todo el día hablando, pero esto no es ya, fácil. Ya ha venido. Hay que derramar la sangre sobre el barro, sobre el mismo barro. Sobre el mismo barro. Y ya no. Espera. Sobre el mismo barro. Sí. A ver, tú y lo contrario, y lo contrario. Ah, sí. Esta es del primer presidente. Me puse muy nervioso. A ver, tranquilo. Escúchame, mira, última pregunta. Solo contéstame esta pregunta y ya acabamos. Y ya así te tranquiliza. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo pasaste con nosotros en el programa y cómo lo estás pasando hoy? Estuve tranquilo, sosegado, pero... Más tranquilo que ahora, ¿no? Más tranquilo que ahora. Bueno, ahora sí. Ya estoy... Hay que derramar sobre el barro la sangre de los traidores y... Uy, no, ya me está sonando a la COPE. Y de los traidores y patriotas. De todas, Thomas, Adam Jefferson. Y lo último, pues... es lo contrario. Dice, la depravación es lo depravado, de Oscar Wilde. Bueno, venga, un aplauso. Oye, que no es tan fácil poner que hay vida ante el micro. Yo porque soy un parlanchín, estoy todo el día hablando, pero no es tan fácil. A ver, ¿nadie más por ahí? Venga, pero que tenemos que seguir con el programa en algún momento. Venga, Rafa, ven para acá. Venga, los dos últimos turnos. Y que suban, nos va a subir Antonio también. A ver qué le pareció. Hombre, tendrá que subir Antonio. A ver, cuéntanos, Rafa. A ver, esto tiene que ir rapidito, ¿vale? Sí. Cuéntanos, ¿qué te pareció el taller que hicimos el martes y qué tal lo está pasando hoy? Yo, el taller que hicimos el martes me pareció un taller... Siempre lo hemos hecho, desde que tenemos la radio de Cacharro. Pero aquella vez yo creo que le dieron un punto de... Tanto Verónica como Jorge, de un poquito de vida, más vida. Y tuvo, para mi parte, fue... Y claro, y se enrollaron tanto porque se comprometieron tanto y, ¿sabes? Que me pareció mejor que... Y eso, me gustó. Jolín. Muchas gracias, Rafa. Oye, ¿tendría que subir alguna representante femenina? Bueno, como ya me conocéis por Radio Cacharro, esto es una ocasión que lo agradecemos porque la gente hablando se entiende. Y sobre la marcha, pues es una forma de divulgar y de compenetrarse en la situación en que estamos nosotros, ¿no? Y ya, pues me despido con estas palabras y otro día seré más elocuente. Muchas gracias. Ay, me tiene que subir. Ana. Ana, sube. No, Manuel, tú ya has subido, que suba Ana. Y Antonio, vente viniéndote ya. Así ya vienes tú con ella y habla, que se va a caquear. A ver, Ana, venga, que es una preguntita rápida, mujer. Lo mismo que tus compañeros. ¿Qué te pareció el taller del martes y qué tal lo estás pasando hoy? Buenas tardes, me llamo Ana y el martes pasado fue fenomenal porque nos vimos todos como si todos fuéramos uno, hablando temas distintos, pero como una misma, como una piña, hablando cada uno de sus de los problemas de la actualidad, y me parece muy bien. Y hoy fenomenal, porque hemos llegado un poquito más lejos, hemos avanzado un paso más adelante para que este día y otro que venga sea cada día mejor. Muchas gracias, Ana. Y a ver, Antonio, la experiencia de ahí ese pobre educador en prácticas. Bueno, esto me ha pillado traición, ¿vale? Pero bueno, bien. Que bueno, el taller, genial. Fue maravilloso. Nos echamos una risa, sobre todo cuando le picaba a la gente el cuerpo y esas cosillas. Y nada, y por otro lado, pues nada, dar las gracias a Jorge, a Verónica, a todo el equipo de Cope Radio, a Ailín, y a vosotros no os tengo nada que decir porque sois unos máquinas y unas máquinas, y nada, gracias a todos. Un aplauso para Antonio. Bueno, seguimos en Cope Radio FM, vamos a recordar las redes. Nos podéis seguir en Twitter, Facebook e Instagram en @cooperradiofm con dos O's y dos R's. Nos podéis escuchar a través de Spreaker en el canal de Radiolab UGR y ahora, que es la nueva novedad de esta semana, también en Radio Almaina en el 88.5 FM y también en radioalmaina.org los viernes a las 8 y los lunes a las 7 de la mañana. Y por cierto, en Radio Almaina están de captación de campaña de socios, porque como hemos cambiado de dial y demás, pues cuantos más seamos, mejor nos organizamos, básicamente. Entonces yo invito a que todo el mundo se pase por allí, por la biblioteca Hermanos Quero, y se informe sobre Radio Almaina, tanto de Hermanos Quero como de Radio Almaina, porque son dos iniciativas muy guays, aquí de origen local de Granada, y sobre todo que lo hacen por amor a la cultura y por amor a los movimientos sociales, así que a tope con ellos. Nos vamos a ir con el siguiente punto, que es el papel de la discapacidad en la actualidad. Un poco seguido de lo que habló Vero, de la evaluación del concepto, nos llegamos a la cuarta fase, que sería un poco la actual y donde intenta, entre comillas, normalizarse. Pero lo que hablábamos un poco es que todavía queda mucho trecho por aquí y de ello vamos a hablar un poquito aquí nosotros tres buenamente. Y si alguien nos quiere ayudar del público, invitado está. Así que, Vero, ¿qué nos puedes decir sobre el papel de la discapacidad en la actualidad? Bueno, retomando a lo que acaban de decir justamente los chicos y las chicas que hicieron el otro día el taller, ellos mismos constantemente pedían más voz, ser más escuchados, ser ellos los que, o sea, los que dirijan sus recursos. Entonces el problema es que estamos en una sociedad que nos creemos que estamos incluyendo, que estamos normalizando tanto escolar como laboralmente, pero realmente vemos que no es así, porque continuamos viendo que hay talleres ocupacionales solamente para personas con discapacidad, hay recursos únicamente dirigidos para personas con discapacidad, y claro, el concepto de discapacidad en sí es muy amplia. Hay diferentes tipos de discapacidad. Están las sensoriales, las psíquicas y las físicas. Tenemos que intentar abrir un poco más nuestra mente y nuestro corazoncito un poco también, un poco y tener un poco más de empatía con estas personas y realmente no creer, yo no creo tanto en la inclusión, la verdad, creo más en la equidad. En la equidad, exacto. Y en la equidad es que todos con las capacidades que tenemos, si una persona concreto necesita un poquito más o una ayuda, se le da y así todos ahí intervenimos de la misma manera. Creo que falta mucha lucha todavía por hacer en este campo. Creo que se están haciendo grandes avances, pero creo que queda un largo camino por recorrer y es responsabilidad de todos. Sí, yo opino un poco parecido, porque yo igual, bueno, Vero y yo ambos somos educadores sociales y yo además tuve en un año de las prácticas de la carrera estuve también con sobre todo con niños con discapacidad intelectual. Y la verdad es que, como que yo lo digo, es un trabajo muy duro, pero que se lo recomiendo a todo el mundo. Porque te hace ver todo de otra manera. Ves que te hace quitar muchos prejuicios que puedes tener, que la sociedad te impone sobre las personas con discapacidad. Y una vez trabajando con ellas, y la verdad es que aprendes un montón de ellos porque tienen una perspectiva totalmente distinta, que no es ni mejor ni peor, simplemente es distinta. y aprendes un montón de ello. Y vamos, yo si tenía alguna duda, este martes la quité del todo con la experiencia que hemos tenido, porque es que invitaría a que todo el mundo se pasase por, que pudiese, sobre todo la gente del mundo social, que muchas veces intentamos renegar de lo que es la discapacidad, aunque no te quieras dedicar a ello, a que hagas voluntariado a nivel local en alguna asociación, porque más que nada porque te va a ayudar a abrir una perspectiva muy amplia y muy necesaria. No sé, Ilín, ¿tú querías decir algo? Pues como dijo Vero antes, que hay muchos tipos de discapacidad, y yo de mi experiencia, propia experiencia con discapacidad visual, yo creo que ya hay bastante cosas adaptadas, pero todavía falta bastante, ¿sabes? Tú, como estudiante de aquí de la Universidad de Granada, porque Ilín, como la mayoría de los colaboradores, va a nuestra clase, ¿sientes que has tenido algún tipo de barrera a nivel universidad para poder cursar un curso como cualquier alumno? Pues claro, a veces hay limitaciones prácticas, no sé. Sí, está bien dicho. Por ejemplo, ahora mismo tengo un problemilla porque yo trabajo con el ordenador, con un programa especial, una línea braille, y si algo rompe, que es un problema grande, porque así no es tan fácil para arreglarlo, ¿no? Claro. Y estás dependiente de la tecnología. Y bueno. Muy bien, muy bien. Y además es que Ilín es admirable, de verdad, es que es admirable porque sobre todo no es... Es que ella viene de Bélgica. Claro, que no viene de Chiclana, o sea, que no viene de aquí al lado, sino que la barrera... Lo que era el Benelux, como dice Manuel, muy bien, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿no es lo mismo las barreras ya a nivel idioma, a nivel... Yo qué sé, por ejemplo, cogerte un vuelo? ¿Qué es para ti, qué significa para ti tener que cogerte un vuelo, por ejemplo, para ir a ver a tu familia a Bélgica? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es el paso a paso? Ah, pues no es tan difícil, ¿sabes? No, bueno, pero yo no lo sé y los oyentes tampoco, pero está bien que sepamos hasta dónde llega. Bueno, Bélgica tampoco no está al otro lado del mundo, pero en el aeropuerto hay gente que te ayuda, ¿sabes? Para subir al avión, todo esto está muy bien organizado, de verdad. Entonces también hay cosas muy buenas ya. Claro, bueno, claro, algo hemos avanzado. Claro, poco a poco. Bueno, no sé si Vero quieres añadir algo más. Sí, yo quería añadir que, por ejemplo, en el caso de Link, que tiene discapacidad visual, quería comentar el caso de las personas con discapacidad auditiva, que todavía a día de hoy siguen esperando intérpretes en sus aulas, sobre todo los alumnos que van a grado superior y a universidad. Tanto en Andalucía como en Cataluña, que son los sitios que más conozco, la mayoría de los alumnos no tienen el 100% del currículum con personas con intérpretes que les hagan la interpretación de las clases en su lengua, la lengua de signos. Llevan campañas muy fuertes de en busca de apoyo para que les traigan los intérpretes, y realmente a día de hoy, al curso que estamos, todavía no, a muchos ni les han llegado y muchos solo tienen el 60% de los créditos. Claro, y de hecho, por ejemplo, en España... hay una profesión de intérprete y el único módulo que hay habilitado está en Madrid. Bueno, eso no es verdad, Jorge. Porque yo lo hice y está en Barcelona también. Vale, hay más. Bueno, pero Madrid-Barcelona, pero me refiero, no es un FP que te puedas hacer en Andalucía, incluso yo vengo de Castilla y León. Bueno, en Andalucía también lo hay, me dicen desde el público. Jorge, estás un poco perdido. Estoy aquí tirándome a la piscina. Pero no es un... Lo que me refiero es que no es un FP general que lo encuentres en todos lados, sino que no es tan fácil estudiar intérprete. No, por ejemplo, yo en el caso de Cataluña solo habían dos centros en toda Cataluña que hacían ese ciclo superior de interpretación de lengua de signos. Bueno, pues a ver si lo hacemos más general. Y encima a mí me hace gracia porque todo esto de intérprete Al principio nadie le daba tanta importancia. A partir de, que es lo curioso, a partir de la muerte de Nelson Mandela, que hubo un intérprete que no sabía traducir y se puso a hacer gestos, pues como si me pongo yo a bailar una sardana. Y no era ni traductor ni era nada. Entonces, esto, claro, encima en un acontecimiento internacional, como era la muerte de Nelson Mandela, que no hubiese un traductor del funeral, pues desveló la dejadez que en toda la interpretación hay con el colectivo sordomudo. Bueno. a nivel mediático. No, pero que... Bueno. También he dicho algo mal, ya. Es que como no te lo digan, me cortan mis amigos intérpretes y yo como intérprete también. Es muy importante no decir a las personas sordas, sordomudas, porque es un insulto, o sea, es una falta de respeto muy grave para ellas. Perdona, Jorge. Vale. Bueno, de todo se aprende. Aquí venimos a aprender. Y sobre todo hay que tener cuidado porque, o sea, una cosa es una persona sorda que tiene problemas de audición, sí que puede, sí, no tiene ningún problema en las cuerdas vocales, puede hablar, pero lo que sí que tiene son dificultades. Claro. A la hora de expresar según qué sonidos, porque no las han escuchado nunca o lo escuchan muy, muy flojito. Porque hay, por ejemplo, la discapacidad auditiva, hay muchos casos. El tema de lo que dices del intérprete, el intérprete que no sabía asignar, eso fue muy importante para el campo profesional, o sea, para profesionales de la interpretación, porque fue un punto de decir, nos necesitas. Y también el tema de que no se le dé tanta importancia al intérprete de lengua de signos no viene ligado tanto al sí del intérprete, sino a que se está intentando obligar que las personas sordas oigan. Se intenta quitar su cultura, todo lo que tienen alrededor, que es alucinante. Tienen un mundo totalmente aparte, lleno de poesía, teatro. Yo la verdad que quedé fascinada cuando lo conocí. Y por culpa de las políticas todas y la intención de que esas personas sordas se conviertan en oyentes o puedan oír lo máximo posible, eso provoca que tampoco la figura del intérprete de lengua de signos se le dé el papel que debe. Sí, y de hecho un poco lo que decías en el ámbito cultural, por ejemplo Rosalén, que es una artista española, es muy curioso porque parte, ella no es que lleve una intérprete, sino que la considera parte de su grupo, a la misma altura que la guitarrista o que ella misma, o sea, en su grupo siempre lleva un intérprete para incluir a este colectivo dentro de sus oyentes. Hombre, en el caso de Rosalén, la intérprete que tiene es una de las mejores. Tiene una capacidad, una magia para interpretar la música, las moralejas y todo, impresionante. Es una profesional muy grande, la verdad. Bueno, no sé si alguien quiere añadir a alguien más a este bloque. ¿Lo cerramos? ¿Nadie? Vale, pues nos vamos a ir con el último, que es la discapacidad en la cooperación. Y para abrir este tema nos vamos a las redes sociales, porque vía Twitter, @José10Morillas, no sé quién será este chico, nos pregunta, a ver si creéis que se hace todo lo posible desde la cooperación por las personas con discapacidad. En África hay personas que lo tienen y no sé si la cooperación hace algo por ellos. Enhorabuena por el programa. Gracias, José. Bueno, ¿quién contesta? Ilín se lo está pensando, pero bueno, no la veo yo muy decidida. Venga, Ilín, alímate. Dale. Pues, no sé, tampoco no estoy muy buena informada, ¿sabes?, sobre eso, pero supongo que hará proyectos, ¿no? Pero algo habrá. Bueno, claro. A ver, es que la experta es la Vero, ¿sabes? Entonces, Ilín y yo estamos aquí aportando nuestra perspectiva dentro de lo que buenamente, pero aquí la Vero es la que trae los papeles. A ver, experta, es un ámbito que me gusta, que me encanta y he aprendido mucho con las personas con la discapacidad y, no sé, me gusta este tema, la verdad. Bueno, pero contéstala a José, que está ahí en la camica esperando la respuesta. José, recupérate. Anims. Anims, chatu. Bueno, el tema de la discapacidad y cooperación, si ya los de clase lo he comentado un montón de veces, no hablamos nada de las personas con discapacidad, en ningún momento se nos ha dado ningún proyecto ni ningún tipo de información qué hacer con este ámbito. Yo he preguntado en clase muchas veces, oye, ¿y discapacidad? Oye, ¿y tal? Incluso un profesor, no voy a decir nombre, me contestó que eso no era parte de la cooperación al desarrollo. Uf. Yo la verdad que me quedé un poco alucinada, así hablando un poco mal. Luego, el tema de qué se está haciendo con la cooperación al desarrollo y discapacidad. Se están, hay proyectos, porque los hay, yo también he visto, que es, pero son proyectos específicos. Sobre todo hay talleres ocupacionales de mujeres. Espera, están, ¿qué es un explica? Claro, a ver, es que esto es lo de siempre, ¿sabes? Igual que si hablas de sí, taller ocupacional, pero mi madre... Bueno, perdón, perdón, mi madre... La también. Pobre Pili. No, estas cosas, tú explícalo bien. El taller ocupacional suelen ser como centros donde trabajan personas con discapacidad y el objetivo es que normalmente, por ejemplo, yo lo que más he visto son textil, también de artesanía y todo eso. Y solamente son con personas con discapacidad. Luego otros talleres otras cosas que he visto de proyectos a nivel de cooperación internacional son que se han creado escuelas de lengua de signos, para niños, también he visto centros para niños con discapacidad psicomotriz, exacto, gracias, político. Por favor. Es que está Manuela todo aquí. Y luego destacar que en la cooperación al desarrollo hay un avance muy importante, porque gracias a los objetivos de desarrollo sostenible, que así un poco, para definir un poco así vulgar, para nuestra madre Jorge... Ahí estamos. Son unos objetivos sociales, medioambientales y económicos que lo que quieren hacer es, como a nivel internacional han acordado, eliminar la pobreza y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Esto con el objetivo del 2030. Con una visión de defensa de los derechos humanos y bajo el lema, curiosamente, no dejar nadie atrás. Ese lema de no dejar nadie atrás también parte y forman parte de las personas con discapacidad. Incluso hay un convenio de derechos de personas con discapacidad para lograr estos objetivos de desarrollo sostenible. Y no se están llevando a cabo, no se están llevando a cabo realmente los convenios que se han firmado, y como ya sabemos muchos que trabajamos en cooperación, tampoco muchos convenios que se han firmado no se cumplen, pero en este caso, que es el que a mí me interesa, tampoco se están cumpliendo. No hay claro quién tiene que hacer qué presupuesto dedicar. En los programas normalmente ni en los diagnósticos se tienen en cuenta las personas con discapacidad. En ayuda humanitaria tampoco. Sí, que como te dijo el profesor X, la discapacidad dentro de esto no... Pues el profesor no. X, si escucha el programa, se va a cagar en mí. Ah, yo como no sé quién es... ahora estamos espera, en la radio. Espera. Luego. Que, nada, un poco en línea de lo que decías, que yo creo que deberían de empezar a incluirse todo esto, porque más que nada es que son los colectivos más desfavorecidos dentro de ya sociedades desfavorecidas, pienso yo, y no es lo mismo la concepción que podamos tener aquí en España con la que se pueda tener, yo que sé, en Mauritania, por ejemplo, con los colectivos de discapacidad ya dentro de la población. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me sorprendió cuando estuve viajando por África, la verdad, con el tema de las personas con discapacidad, es que las vi incluso más incluidas en su territorio, en sobre todo en los pueblecitos y en los pueblos. Estaban al día a día con las personas, trabajaban en los mismos trabajos, a lo mejor no tenían una idea clara de qué discapacidad era a lo mejor el loquito o tal... Pero estaban en la comunidad, se les contaba, su voz contaba. Y, por ejemplo, a mí una imagen que me sorprendió mucho es que había un niño con parálisis, con media parálisis de su cuerpo, que no podía mover casi ni el brazo ni las piernas, y el niño estaba ahí patinando, el primero de todos, y yo decía, pero madre mía, este niño. Y no sé, me sorprendió mucho esa estimación que hacemos aquí de ay, pobrecito, ay, que se va a hacer daño, ay, que no puede hacer lo mismo que los otros. O sea, que no sé si... En algunos aspectos diría que incluso están más avanzados que nosotros y todo. No sé cómo explicarlo muy bien. José, es que no se te oye porque está el micro aquí. Claro. Claro, pero estamos en directo. Bueno, yo por último... No te preocupes, José. Yo por último de este tema... Y sobre todo quiero animar a mis compañeros del máster, que los veo muy potentes y que van a hacer muchos proyectos y muchos cambios, que por favor tengan en cuenta a las personas con discapacidad, que los metan en sus proyectos, que no sean iniciativas específicas ni un poquito de nada, que desde principio a fin que estén ahí, y que es muy importante que nosotros como cooperantes tengamos esto muy claro y no dejemos a este colectivo fuera, porque realmente el intercambio que existe es monumental, porque yo creo que aprendes tú más trabajando con este colectivo que lo que tú le puedes aportar realmente. Así que invito. Espera, que va a hablar José. Hola. Espera, pero nos va a contar José una cosica que me lo ha contado aquí al oído a mí ahora, y la verdad es que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Hola, así que... José. Soy José Luis. Y bueno, y esto está estructurado de una forma en Faisen, canastero, molino, falla, en fin, esto es muy simple. Con la ley de dependencia, si te la concede y eres menos válido, un 65%, pues tienes, por ejemplo, en canastero ya hay muchos, somos muchos, y con la ley de dependencia podemos entrar, pero tiene que estar en una lista. Yo llevo ya 10 años y 4 dando tumbos. Y entonces también, pues, para entrar en un piso tutelado o casa hogar, pues si como ya he dicho, con la ley de dependencia, pues con la orfandad o qué más diría yo, pues no sé qué pagan más. Y así, pues de esta manera, pues funcionan las cosas, pagándolas nosotros. Por ejemplo, en los pisos tutelados, el 75% de lo que tenga es lo que te pide. Y sin embargo, en los centros de día, pues es un 25% de lo que tenemos. Y bueno, ya no se me ocurren nada más cosas y ya está. Así está estructurado esto. Pues muchas gracias, José, por escucharme, y gracias. Muchas gracias, José. Un aplauso para él. Espera, porque va a hablar Ilín, que quería comentar algo. No, solo quería comentar, añadir una cosa, que últimamente estuve hablando con un chico que tampoco no ve, creo que de Jordania, y que dijo que en su país no existen organizaciones como la ONCE, ¿no? Como aquí en España. Entonces, si para gente que ve, y probablemente para otros tipos de discapacidad también. Entonces sí, creo que España ya es un muy buen ejemplo para estos países, ¿no? Ah, pues bueno. Bueno, ahora podríamos hablar un poco, en raíz con lo que habló José, podríamos hablar también. Y yo creo que, además, porque nos vamos justitos, vamos a hablar de la ley de dependencia. Hacemos un Tengo una dudilla rápido y vamos a explicar un poco de la ley de dependencia, básicamente. Porque se está recortando en todo y, lógicamente, los dependientes no van a ser menos. Y hay mucha gente, como bien dijo José, que depende de este tipo de ayudas, que depende, los propios centros dependen de este tipo de ayudas. Y para mí no hay nada más miserable que recordar en este tipo de cosas. Porque es muy fácil recortar a gente que a la que ni siquiera el propio gobierno le quiere dar voz. Entonces, aquí desde COPE Radio defendemos la ley de dependencia y que porque se cumpla, sobre todo porque se cumpla. Y no olvidar no solo a la persona que se beneficia de eso, sino a la persona cuidadora a la que se encarga de cuidar, que seguramente casi siempre, como ya sabemos, son mujeres. Y se quedan allí solas, sin ayuda económica, muchas veces cargando a hijos o a hijas que pesan el doble que ellas, sin poder hacerlo. Y es muy importante tanto para las usuarias, pero para la persona cuidadora que está haciendo esa tarea. Porque hay muchas personas que no se pueden pagar un centro, con condiciones que las necesiten y están en casa. Y aquí entraría tanto a nivel de España, pero también a nivel internacional. Las mujeres cargando, y he visto a mujeres cargando, o sea, a hombretones como tú, Jorge, una mujer súper chiquitita. ¿Sabes? Claro, a ver, bueno, yo los que me oigan por la radio no serán como... Pero bueno, soy grandote. Bueno, vamos a cerrar aquí y vamos a hacer mi sección favorita, que es... Tengo una dudilla. Claro, eso va. Esta sección os explico porque, claro, nuestros amigos de Faisen nunca han estado. Tengo una dudilla es una sección en la que nosotros abrimos el micro al público para hablar de dudas que ha generado el programa. No para irnos por peteneras, Manuel, que te veo venir. Para dudas que nos ha generado el programa. Entonces, a ver, ¿quién es el primero? Venga, Manuel, que lleva aquí toda la tarde con la mano levanta. Pero siéntate, Manuel, siéntate. Buenas tardes, yo. A ver, ¿habéis visto una vez el programa Si yo fuera presidente? Pero, Manolo. Voy a decir lo que haría yo si yo fuera presidente. Primero, con 800 euros mensuales no se puede llegar a final de mes, que es mi paga. De acuerdo. Y si yo fuera presidente, no voy a decir partido. Un partido cualquiera. Espera. Me valen todo. Manolo, no muevas el micro porque si no, no se te oye. Sí, perdón. Ahí, perfecto. Primero, la tierra para el que la trabaja. Ole. Segundo, en Granada no hay industria. Tercero, nada más que bares de lujo y yo te paso vergüenza de entrar a un bar y decirme no te doy un vaso de agua porque esto es solo para clientes. Tercero, Granada, lo único que hay en Granada es turismo. El turismo de Arto Tandy. Lo comprobé Semana Santa y lo estoy comprobando todos los días que me levanto. Turismo, cafetería abierta, hasta altas horas de la mañana. Borrachera en los Baicín. Luego los alumnos de psicología hacen botellón. Solo los de psicología. Hacen botes, cierto, del botellón del litro y medio de los albañiles, de cerveza. Manolo. Y ahora, como cierre de este discurso presidencial... Escúchame. Sí, ahora, claro. Como cierre de este discurso, despídete del programa y... Si yo fuera presidente, ni caso. Acababa con el paro en 5 segundos. Usted no quiere trabajar, un pico, una pala y abrir zanjas. Y entonces nos daremos cuenta lo que es el trabajo. Y agachar la raspa. Por si hay que arrancar, bueno, Manolo, escúchame, ahora para acabar ya el cierre, sí, de discurso. ¿Qué te ha parecido el programa? Claro, la tierra para quien la trabaja. Siempre. Esto lo dijo Cánova del Castillo, la tierra para quien la trabaja. Segundo, menos cafetería, menos publicidad. Y más industria. Menos marketing, menos lujo. Y vamos a poner todo un poquito en nuestro corazón. Para ver si podemos ver una España, no con una dictadura, como pretenden algunos, sino con una España para todas las naciones del mundo. Olé. Que sean iguales, como la Organización Nacional de Estados Unidos, que está en Brasil. Bueno, pues un aplauso. Hoy me he enterado que hay elecciones en Brasil ya, a este paso de la vida. Ya hay elecciones en Brasil. Bueno, un aplauso para Manolo, ahora sí, nuestro presidente. A ver, ¿alguien más? Edu, pásame aquí. A ver, ¿me vas a hacer otro discurso o me vas a hacer una duda? ¿Una dudilla al programa o algo? Yo empecé a conocer Faisen a través de... Empecé yendo a la calle Sánchez Baja de Granada. Entonces no había que pagar ni nada, no existía todavía la dependencia. Vi el traslado al nuevo centro y tampoco había que pagar. Al cabo de unos años se pusieron en la época de Zapatero... Se puso ya la ley de dependencia, ya existía el copago. Anteriormente había más actividades que había más de servicios. Cuando existía el copago. Que ahora pagamos más y tenemos peores servicios. Y menos servicios. Íbamos al cine, íbamos a vacaciones, existían las vacaciones del incenso que se han perdido. Ahora vamos para Andalucía. Se han perdido servicios. Sí, sí. Antes íbamos al cine. una vez cada semana íbamos al cine y también íbamos cada una vez al mes íbamos de excursión fuera de Granada y cogimos el autobús y también porque nos reunimos, conseguimos firmas y conseguimos el usuario y una vez al trimestre conseguimos eso. Sí, vamos, que os organizáis y participáis vosotros mismos. Sí, porque hablamos con la delegada provincial y conseguimos eso, conseguimos, por lo menos hemos conseguido eso, por lo menos, y eso que se puede mejorar. Y también hablando de la ley de dependencia, que yo veo que es poco elitista, porque hay gente que no se la conceden y se quedan en la calle. Claro, y sin servicio ninguno, ni casa, ni nada. Y mucha gente ha dejado de ir, que iba al centro de Canastero, que iba por el hecho de pagar. Y se han ido a otro centro para no pagar. Nada más. Bueno, muchas gracias, Edu. Un aplauso. ¿Cuántas verdades? Espera, que venga Manuel, que tú ya hablas tanto, José. Espera, vamos a dejar que hable también el resto y a ver si nos da tiempo y habléis todos, ¿vale? No sé, a ver, de los alumnos, ¿alguien va a salir? Ahí, la mítica. Pues entero yo soy una duda, aparte de eso. Aparte de eso, pues que yo estoy viendo, como ha dicho Eduardo, muchas más dudas que respuestas, ¿no? Yo llevo también muchos años en Faisen y he visto que ha sido todo, en vez de evolucionar, involucionar, ¿no? O sea, lo que ha pasado es que dependiendo de cada gestor de la política en la Junta en concreto, que es de donde depende Faisen parte y parte de privado, que a mí no me hace mucha gracia, pero en fin. Pero lo que hay. Pues porque lo privado es privado, ya sabes, lo privado, pues no comento. Entonces, lo que no puede ser que siendo también parte de la Junta, que me parece que es público, como debería de ser todo público, no entiendo cómo demonios, en vez de avanzar hacia adelante, vamos cada vez como los cangrejos, dos pasos para atrás y uno para adelante. Y claro, lo que el problema en concreto que veo es la poca información a los usuarios. Lo primero de todo, que es un problema de base, la poca información que se les da a los usuarios de cómo funciona Faisen, que te tengas que currar el saber. Pues cada movimiento de como institución te tengas que mover tú, porque no hay esa presencia de los monitores. Hombre, no va a haber un monitor por cada uno de información, ¿no? Pero un poquito de más transparencia dentro de la política de Faisen, en concreto de FEAFES en Sevilla, y también mucha opacidad de las instituciones, que deberían de ser más transparentes a la hora de las cuentas, decirnos a dónde va nuestro dinero, demonios va, que no, o sea, tienen ellos para cada, cuando cambia el gestor político, cambia la sintonía en Faisen. O sea, me explico, hay una persona nueva que es la directora, sí. La anterior tenía otro sistema, entonces la que entra es distinta. Y claro, el perjudicado es el de a pie, como siempre. Entonces, el de a pie somos nosotros, que somos los usuarios, que se supone que nos tienen que dar como usuarios un servicio en condiciones, con dignidad y con un mínimo de dos dedos de frente, y que haya esa opacidad entre instituciones, lo que es el mismo Faisen. Y la panzada de horas también, como no, también echaré un gran capote también a los trabajadores que estáis ahí, los que cobráis, los que no cobráis, los voluntarios también, por supuestísimo, que lo hacéis por amo al arte y por amo a la profesión que habéis cogido. Y lo que no me mola es, pues eso, lo que no me mola es que no haya transparencia en ese sentido y que no hagáis ya ningún mínimo de colaboración. Y que no haya también, pues, que esas ramas del pulpo arrastren a la solidaridad entre nosotros, por ejemplo, como en la salud mental, y hacer un nexo en común con las otras organizaciones, como hacen las ONG, que también he estado yo, pues una de esas de conexión y de buen feeling, con otro tipo, con la discapacidad de esta muchacha, que no me acuerdo el nombre, pues con 11... En su momento también se hacía. incluso pues, íbamos a reuniones en común, las 11, en fin, muchas organizaciones. Entonces, la duda que tengo es de si la línea a seguir de las instituciones y del propio FAISEM van a ser esas, o realmente vamos a ir a evolucionar y a no dar más chargas en nada más. Bueno, yo, a ver, tampoco te puedo contestar en nombre de FAISEM, que he ido un día, pero, a ver, me parece muy interesante, sobre todo el tema de transparencia, que era lo que hablabas, que me parece que como usuarios, pero a ver, yo no quiero personalizar en FAISEM, porque yo tampoco conozco tanto la asociación, pero esto en general, yo personalmente pienso que los usuarios deben tener, con discapacidad o sin ella, deben de tener una información de qué se hace con su dinero. Pero porque es vuestro derecho, simplemente. Entonces, pues bueno, yo espero que se os escuche dentro de FAISEM, que yo creo que además aquí se os escucha. Y nos vemos por ahí algún día, fijo. Algún día que vaya a Radio Almaina, yo me paso a saludarte, ¿vale? Vamos a darle un aplauso para Manuel. Y vamos a hacer el último turno porque se nos acaba el tiempo. Se lo vamos a dar a María José, que no ha hablado. Entonces, María José... Hombre, es que no podemos volver de Semana Santa sin tu voz. Un aplauso a María José. Bueno, que sepáis a María José, para los chicos de FAISEM, María José tiene una fama de cañera que no sé por qué se la ha ganado. Entonces, pues es nuestro equipo de investigación, la suelo llamar yo. Un amigo mío que es periodista dice, María José es abrasiva. Abrasiva en el sentido de que una vez que habla ella, no se puede decir nada más porque ha quemado todo. Como la lejía o la guarras. Bueno, María José, ¿cuál es tu dudilla? Bueno, ante todo, muchas gracias. Y sobre todo a tu amigo periodista. También quería saludar a tu madre. Ay, la Pili. La Pili, que tendré mucho gusto en conocerla algún día y decirle que no solo usted tiene que estar orgullosa de su hijo, sino que todos los compañeros y compañeras del máster lo estamos por el gran labor que está haciendo, que parece que no se visibiliza mucho, pero que yo creo que es de un gran impacto. Bueno, mi pregunta era, sobre todo, dentro de los objetivos de los ODS que has hablado, Vero, creo que no hay una norma o un apartado específico sobre discapacidad, porque por lo que yo he entendido se habla de una manera general de inclusión de todo, pero esta ambigüedad en los términos quizá fomenta dejarlos aparte, porque si no es una prioridad en la cooperación, si no está dentro del CRS, si no está dentro del CAT, quizá no sea prioritario y por eso no sea un elemento transversal que se tenga en cuenta en los proyectos y también afecta a que sea la base de ese proyecto. Por eso yo a lo mejor te pregunto si esa es una de las causas de que la discapacidad tenga tantos hándicaps en la cooperación. Y otra cosa, si me da tiempo, sí, otra preguntita. Dale, rápido. Sobre todo la inclusión de, como bien decía Antonio, de los entes privados, pero no sin ánimo de lucro, estamos hablando de empresas dentro de la discapacidad. Por ejemplo, mi sobrina va a un centro de discapacidad, pero cuando tenga 8 años ya no puede ir. Y la cuestión es que está en un pueblo vecino y ya no hay más. Y hay gente que se desplaza, por tanto requiere la figura del cuidador que no está remunerada, que parece que tú tienes que vivir del aire mientras sí, que cuidas. La economía de los cuidados. Exacto, la economía de los cuidados, volvemos siempre a lo mismo, y lo cual dificulta mucho la inserción laboral de mi hermana, pero el caso es que cuando mi sobrina cumple una edad ya no tiene acceso a esos recursos, aunque lo sigan necesitando. Y ese desglose o esa inversión económica que se hace no se tendría que hacer desde el propio Estado creando estructuras y creando puestos de trabajo y creando una interacción y una función a largo tiempo que de verdad conlleva lo que tú dices, no a una inclusión sino a una equidad de esas personas que la excluimos ya desde niños, desde mi sobrina está en el colegio y mi hermana ha tenido que elegir el colegio que tuviera la adaptación para su hija, no el que ella quisiera que tuviera. Por tanto, esta desigualdad que ya hay en un país desarrollado, no sé cómo será en otros países que no tengan estas estructuras. Gracias. Muy bien, bueno, un aplauso para María José. Yo te voy a hacer una puntualización porque os pensáis que no me he traído nada y tengo aquí los derechos humanos impresos. Y es curioso porque tampoco en los derechos humanos se especifica el tema de discapacidad. Se trata así como por encima, raza, sexo y religión. Pero no se tratan los problemas de discapacidad, las exclusiones que pueden... ya dentro de los derechos humanos. O sea, ya no sé en los ODS que eso se lo ha preparado Vero. ¿Para algo que me he preparado? No, en el tema de los ODS sí que salen mencionados, creo que en tres apartados. Creo que es 33 o 4, no me acuerdo muy bien porque no me lo leí hace tiempo eso. Y sí que lo que se hizo por parte de Naciones Unidas es que se hizo como un papel, como varios documentos, donde se hizo un convenio de los derechos humanos para las personas con discapacidad. Y ese papel fue firmado por la mayoría de los países. Y ahí es donde se pusieron como las características o los pilares o las áreas que para trabajar para conseguir los ODS, pero con las personas con discapacidad. El problema que pasa, que son los olvidados. Entonces... no, sí que hay cosas, hay muy poquitos, porque por ejemplo a partir de ese papel que creo que se firmó ese convenio, creo que fue en el 2006 o en el 2007, mira todo lo que ha pasado y seguimos igual en este ámbito. Lo que se pide, lo que se lleva desde ese convenio, el convenio es en verdad es una, como una puesta en marcha para tú poder defenderte. Y el problema que pasa, que no sabe quién hace nada, o sea, no se dice, no hay responsables. No hay coordinación. Luego no se otorga un dinero específico para esto. Y no hay como metas claras, ¿sabes? Estaría bien que hubiese como unas metas establecidas en este ámbito. Y sobre todo falta conocimiento a los profesionales en este ámbito. Tanto a los cooperantes como a los profesores mismos, a los educadores sociales, a los trabajadores sociales en este ámbito. Creo que queda muy largo, pero no queda nada definido porque yo creo que hasta las personas que redactan eso ni lo tienen claro lo que es, porque no se tiene en cuenta lo que los chicos de la radio, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, de que Radio Cacharro, están pidiendo todo el rato que se les escuche, que quieren alzar la voz. Entonces, por ahí va. Sí, la voz siempre la han tenido. Esto, como me dijo mi compañera Sole en la huelga feminista, la voz siempre está ahí. La cosa es que hay que escucharla, no hay que darla. Bueno, yo creo que hasta aquí el programa de hoy. Lo vamos a cerrar ya. Es que se nos acaba el tiempo. Es que no, nos echan. Es que hoy a las 7 aquí hay otro acto. Entonces nos tenemos que ir. Y vamos por primera vez on the limit. O sea, que nos echan de la facultad, José. Hablamos luego después de fuera de micrófono. Venga, pues ahora sí, nos vamos. Esperad, nos levantéis, que vamos a despedir. Esperad. Ahora sí, hasta aquí el Cooperradio FM de hoy, en el que hemos hablado de discapacidad. La verdad es que muchas gracias a Faisem y a los chicos de Radio Cacharro por darnos la oportunidad de pasar una mañana con ellos, de grabar lo que hemos grabado y de compartir estos momentos y esta tarde con vosotros. Y que nos vemos en otro día fijo. Y nada, poco más que decir. Lo único, lo que decimos siempre, puede que como cooperantes pequemos utópicos, pero como diría Eduardo Galeano, la utopía es lo que nos hace caminar. Muchas gracias. En el plan de esquino, por no llevar papel, para una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no... Radio Lab UGR, radio universitaria para el ciudadano conectado.